Siempre relajado, bien relajado. Si ando trabajando, es bien relajado. Donde quiera que ando, voy relajado. Si preguntas cómo ando, pues bien relajado. Siempre relajado, bien relajado. Si ando trabajando, es bien relajado. Donde quiera que ando, voy relajado. Si preguntas cómo ando, pues bien relajado. Yo sé que la gente mira, solo ve y critica lo que hago cada mañana. Y el resto del día sonando hasta la bocina, relajado en la oficina, produciendo en la cocina para llenar la alcancía. Tiene que ser algo serio para tomarlo en serio. Relajado en lo que ando, soy serio y no grosero. Disfrutando la vida como si fuera un crucero. Motivado al trabajo para no andar en cero. Esto lo hicimos rutina, expertos en la movida. Así es nuestra vida, activado todos los días. Siempre sobre la línea, sin descanso ni firmes a la melodía, enviando buena vibra. En estado de meditación andamos por donde quiera. Donde quiera que estoy es de la misma manera. Clavado con el flow, no importa quién o quiera. Relax, siempre andamos sin saber lo que espera. Siempre relajado, bien relajado. Si ando trabajando, es bien relajado. Donde quiera que ando, voy relajado. Si preguntas cómo ando, pues bien relajado. Siempre relajado, bien relajado. Si ando trabajando, es bien relajado. Donde quiera que ando, voy relajado. Si preguntas cómo ando, pues bien relajado. Seguimos contentos, sin pisar el freno. Disfrutando esto, vamos por lo nuestro. No me estorban ya. Si me llaman solo es hora ya de disfrutar. El Juan de Melao, que no llamen ya. Estamos seguros, solo déjenos volar. Vámonos ya, ya, ya. Y de este mundo, de este mundo, que bien nos va, ya, ya. Y sin apuros, no me preocupa. Mientras yo esté, a mí no me jodan con tanto, baby. Yo me encuentro bien, les dejo saber. Me encuentro en la cima, bien relajados. Siempre relajado, bien relajado. Si ando trabajando, es bien relajado. Donde quiera que ando, voy relajado. Si preguntas cómo ando, pues bien relajado. Siempre relajado, bien relajado. Si ando trabajando, es bien relajado. Trap Records, Just Bones, el pinche Chat.